vaya y tú no te das cuenta que me vas a cansar diciéndome todas mentiras, pidiéndome más comprensión, porque estás tú tan confundida y yo que estoy de aquí para allá. De aquí para allá me tienes a las vueltas, de aquí para allá. De aquí para allá yo quiero una respuesta, ya no esperar. De aquí para allá me tienes a las vueltas, de aquí para allá. De aquí para allá y tú no te das cuenta que me vas a cansar. Me vas a cansar. Diciéndome todas mentiras, pidiéndome más comprensión, porque estás tú tan confundida y yo que estoy de aquí para allá. De aquí para allá me tienes a las vueltas, de aquí para allá. De aquí para allá yo quiero una respuesta, ya no esperar. Keep up.